de mí huís tu vida, todito te contaría. Así es mi amorcito, todito te contaría. Así es mi amorcito, todito te contaría. Y esa vueltita con sentimiento a usted, con más fuerza que Iseñita. Paisana, hasta que duerma la vieja, date la vuelta, paisana. Así es mi amorcito, date la vuelta, paisana. Así es mi amorcito, date la vuelta, paisana. Y esa vueltita con sentimiento, dale, dale, don Ernesto, con más sabor. Así es mi amorcito, siempre estarás a mi lado.